luz vas a apagar y el cielo va a encender. Todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, te voy a estamos frente a frente, nuestros labios no resisten.